Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Bienvenidos a Voces del Misterio, a su programa favorito, todos los viernes, hoy con un programa muy especial, porque como va a ser nuestra tónica habitual durante todo el verano, vamos a emitir y vamos a ofrecerle una serie de monográficos a modo de programación especial, donde nos van a ir visitando los primeros investigadores con temas interesantísimos. Y comenzamos este programa especial de Voces del Misterio. Como van a ser especiales todos los programas que vamos a hacer durante este verano, todos van a ser monográficos con nuestro tema elegido hoy, un tema enmarcado dentro de las conferencias que cada año se dan en Sevilla por la Asociación Cultural Don Cecilio, en la calle Castilla, en Triana, y que hemos recibido tantos correos de personas que no han podido venir o que son de fuera de nuestra ciudad pidiéndonos encarecidamente emitir, ofrecer al oyente de Voces del Misterio esas conferencias, ese contenido tan especial que nos hacen nuestros ponentes. Va a ser un verano intenso, lleno de información y repleto de contenidos, a cual más interesante, y será aquí, no se lo pierdan. Comenzamos. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad es que estar un año más aquí, no sé cómo interpretarlo, si realmente que suspendí el curso y tengo que repetir, realmente que mi intervención el año pasado pues dejó buen sabor de boca, así lo quiero interpretar, porque dejé buenos amigos y aquí están, y aquí estáis muchísimos los que me conocéis, los que no me conocéis, sobre todo aunados por lo mismo, es decir, por este interés que tenemos todos por el misterio, por saber algo más, por aprender más algo de nosotros mismos, y una forma de aprender algo más de nosotros mismos es conocer nuestro entorno, conocer los lugares mágicos. Este homenaje, ¿no?, que se le ha hecho a Juan Antonio Cebrián, yo creo que es algo emotivo. Y para mí, pues que os puedo contar que tantos años he estado con Juan Antonio, que me ha vinculado y mi carrera profesional está muy asociada a él y a sus enseñanzas, a sus sabidurías, una sabiduría además muy personal, muy, ¿cómo os diría?, como muy íntima, ¿no?, porque los grandes personajes es lo que tienen, saben mucho, pero también saben transmitirlo y sobre todo son muy cercanos, son personas que se hacen querer. Así que ese es mi mayor legado que he tenido con Juan Antonio Cebrián, que le he podido conocer, que he podido impregnar mucho de su sabiduría y sobre todo de su categoría humana, ¿no?, que es lo más importante, porque en definitiva lo que queda de nosotros no es tanto nuestras obras literarias, sino lo que queda de nosotros siempre es nuestro recuerdo. Siempre hay que dejar ese buen recuerdo, como decía Baden Powell, el fundador de los Boy Scouts, dices, siempre hay que dejar este mundo un poco mejor de como lo hemos encontrado. Bueno, pues Juan Antonio Cebrián fue uno de ellos. Así que tengo que dar las gracias, por supuesto, a la Asociación Cultural Don Cecilio, cómo no, que me ha invitado de nuevo, a Jordi, a José Manuel, en fin, a tantos buenos amigos, que todos han conspirado para que se produzca este momento mágico, este momento especial. Todos los momentos son únicos y irrepetibles. Ningún otro momento como este vais a tener, os lo puedo asegurar. Puede haber más conferencias, puede haber más ciclos, puedo dar más charlas aquí, pero ninguna va a ser como esta. No sé si mejor o peor, Por eso cada momento siempre es único. Por eso hay que saborear cada momento, ese carpe diem que decían los latinos. Hay que recoger la flor de cada día. Nunca sabemos lo que nos puede pasar mañana. Sabemos lo que nos ocurre ahora, en este momento. Por eso la mejor edad es la edad que tenemos en cada momento. Siempre. Ni quitarnos ni ponernos años. Y siempre hay que estar de ida, nunca de vuelta. Todo es un camino de aprendizaje continuo. Ya lo estamos viendo en estas jornadas y en todas las siguientes jornadas que habrá, porque seguro que habrá muchas más, habrá una continuación. Por eso mismo, porque todos estamos en lo mismo, estamos buscando saber un poco más de nuestro entorno. Y ahí va un poco los tiros de esta charla, de esto, uno de mis temas favoritos, que es analizar los lugares mágicos, esos lugares de poder, esos lugares en los que ocurren cosas, en los que trascendemos, en los que se producen estados alterados de conciencia. Yo creo que eso es lo bonito, el saber que hay lugares donde nos podemos recargar energéticamente. Y alguna vez me ha preguntado, dice, muy bien, más o menos hay ciertos lugares que son conocidos porque aparecen en los libros de investigación, en guías más o menos turísticas, pero ¿cómo se localiza un lugar mágico? ¿Cómo sabemos si realmente estamos ante un lugar mágico? Algunos lo sabemos, el Escorial, Santiago de Compostela, Caravaca de la Cruz, Covadonga, el Rocío, pero ¿y fuera de esos? Fuera de estos chakras peninsulares, entendido chakra pues como un lugar, un centro, un vórtice de energía, ¿no?, que les tenemos en el cuerpo, como sabéis los tenemos en 7 lugares repartidos y todos además asociados a distintos órganos de nuestro cuerpo, pero también lo hay en nuestra península y también lo hay en el planeta y también lo tiene cada país. Egipto tiene los suyos, Francia tiene los suyos, Italia tiene los suyos, pero hay que saber cuáles son, hay que saber con cuáles nos recargamos energéticamente, aquellos que nos pueden sanar, sí, y digo bien, sanar, porque son lugares donde nosotros aportamos algo, depositamos parte de nuestra energía, pero también absorbemos esa energía. Lo bueno es que no toda la energía es buena. Cuando digo buena, es que no toda nos puede servir según el estado de ánimo que tengamos. Pero como yo me imagino que lo que querréis es saber qué lugares son estos y que os dé una serie de pistas y una serie de consejos, pues claro que sí, y esta es la noche. Además vengo locuaz, vengo con ganas de hablar, tengo aquí un rebujito al lado que dentro de poco empezará a degustar, así que la lengua posiblemente se me suelte, contaré algún que otro secreto inconfesable, que dejará de ser inconfesable esta noche, pero creo que algunos lo agradeceréis, daré pistas, estar atentos a las señales, estar atento a los símbolos. Ya sabéis que los símbolos es todo aquello que nos une, simbolei, lo que nos une. ¿Lo que nos une con qué? Con nuestro interior, a diferencia de lo diabólico, diabolei, que es lo que nos separa. Así que estar atento a todo, porque algo aprenderemos, el primero yo, por estar aquí con todos vosotros en este momento mágico y especial. Pero si os puede servir alguna de estas pistas, donde ahora mismo hacer un poco esa suposición, imaginaros que estamos todos metidos en una máquina del tiempo, podemos, cabemos, estamos un poco apretados, hace calor, pero bueno, es una máquina del tiempo al fin y al cabo, la tecnología, en fin, solo es la del siglo XXI, y vamos a remontarnos al pasado, en concreto a la Edad Media. Lo del perro, cuando me preguntó Jordi qué animal favorito era el mío, yo le dije mi animal desde el punto de vista astrológico. A mí me encantan los perros, pero también me encantan los gatos y me encantan muchísimos animales, pero el perro es porque da la casualidad, y no existe la casualidad, que tanto en mi horóscopo chino como en mi horóscopo azteca yo soy perro, que es casualidad, y aparte mi nombre es Jesús Callejo. Claro, el chiste es fácil, lo de Jesús, Chus, Chucho, Callejo, Callejero. Así que ese es, yo, se ve que en alguna vida pasada, alguna reencarnación, debí ser perro y me persigue, y aparte es un animal muy simbólico. Lo habréis visto asociado muchas veces cuando, por ejemplo, en la Catedral de Sevilla, en las tumbas, las personas que yacen, esas esculturas marmóreas preciosas, veréis que normalmente los pies están depositados en un perro. El perro en simbolismo significa fidelidad. pero hay veces también que el perro está en otras poses, ¿no? Tiene que estar siempre en túmulos funerarios, por ejemplo, el perro de San Roque, que es un gran iniciado, un santo de esos que hay que saber ver para darte cuenta de toda la simbología que tiene, con su rodilla izquierda desnuda. Y aparte con ese perro, el perro también dentro de la simbología significa el guía, el que te guía por distintos caminos, los distintos caminos del conocimiento, incluso los que te guían al inframundo, al averno, el cancerbero, el perro de tres cabezas. Pero el perro tiene muchísima simbología, se puede hablar muchísimo del perro. Pero bueno, no es el momento. Bueno, pues empezamos con el escudo de Cuenca. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo bueno que tiene improvisar. Esto me ponen a prueba, la verdad. Menos mal que no me he traído papeles, porque si no ya estaría hecho un lío. Digo, a ver por dónde empiezo, ¿no? Pero bueno, tiraremos un poco de nuestras neuronas, que todavía están en pleno funcionamiento. Bueno, las primeras imágenes que os he traído, aunque se pueden alterar el orden como estamos viendo, trata sobre escudos donde aparece reflejado elementos que a simple vista van a pasar desapercibidos, pero que si somos capaces de ver, de observar, nos damos cuenta que nos está transmitiendo hacia un acontecimiento sobrenatural. No sé si desde allí podéis ver la imagen, es el escudo de Cuenca, que es un grial con una estrella encima. El libro de la España extraña, este libro que escribí con Javier Sierra, damos una serie de pistas para intentar localizar un lugar mágico. Y os digo tres en concreto que debéis tener en cuenta. No digo que apuntéis porque es un rollo coger el bolígrafo, pero como confío en vuestra memoria, apuntar estas tres características. Para localizar un lugar mágico hay que fijaros primero en las leyendas, aquellos donde confluyan bastantes leyendas y tradiciones. Eso ya nos está diciendo que ese lugar es especial. Otra es la toponimia. Vamos a fijarnos cómo se llama ese pueblo, ese enclave, esa localidad, porque en la toponimia también estamos encontrando las claves suficientes para saber que algo en el pasado ocurrió de tal trascendencia para que luego quedara reflejado en esa localidad. Por ejemplo, el Puerto de la Luz o el caso, por ejemplo, del monasterio de Tentudía en Badajoz, en Extremadura, tiene ese nombre por un acontecimiento sobrenatural. O la Virgen de Sonsoles, por ejemplo, porque se la llama la Virgen de Sonsoles, la patrona de Ávila, sencillamente porque cuando aparece, aparece rodeada de luminarias, y la expectación fue general cuando dijeron Sonsoles, lo que se acercaba hacia ellos, y de ahí viene el nombre de Sonsoles. Pero la toponimia es fundamental en todos los ámbitos, en todos los sentidos, incluso en las advocaciones marianas. Y tercera pista, en los escudos heráldicos. Los escudos heráldicos nos están dando una información de primera mano, pero hay que saber interpretar los signos. En el caso de Cuenca, me llamó la atención, tanto a mí como a Javier, porque buscamos estas pistas y estuvimos haciendo un buen recuento de escudos heráldicos, nos dimos cuenta de que ese escudo no era porque sí, por una cuestión ornamental, sino que tenía que ver con un acontecimiento medieval, en concreto en el siglo XII y en concreto en plena era de la Reconquista. Y estamos hablando del año 1177. En el año 1177 empieza el asedio de Cuenca por parte de las tropas de Alfonso VIII. Y ese asedio empieza precisamente un 6 de enero. 6 de enero que, como sabéis, con toda la simbología que tiene también desde el punto de vista bíblico, y porque ese 6 de enero es cuando aparece la famosa estrella de Belén. Ese 6 de enero empieza el asedio y termina un 21 de septiembre, precisamente la festividad de San Mateo, que ahora se ha dedicado para una cosa curiosa, ¿no?, y paradójica por lo que estoy contando, porque es el Día Internacional de la Paz, porque el día 21 de septiembre es cuando termina ese asedio hacia Cuenca y es cuando entran las tropas cristianas para reconquistar ese enclave, ¿no?, Cuenca. Pero cuando se produce el fenómeno sobrenatural, el fenómeno lumínico, es ese 6 de enero. Cuenta la leyenda, porque aquí hay que hablar de leyendas, hay que hablar de crónicas. Evidentemente la crónica tiene una parte de historia, pero también hay una parte legendaria. Que a Alfonso VIII y a sus tropas se le aparece la Virgen directamente, pero la Virgen en forma de luminaria. Él entendió que eso era un signo evidente de que iban a conseguir llevar a buen término el asedio que se estaba haciendo a la ciudad de Cuenca. Estamos hablando de ese año, de 1177. Y efectivamente, como un parto, casi 9 meses después, se consigue ese asedio. Además, fijaros que el episodio donde aparece lo de la estrella de Belén, es en San Mateo. en San Mateo, capítulo 2, versículo 1 y 3, por si alguien lo quiere leer. Por cierto, en San Mateo es el único lugar donde aparece también el pasaje de los reyes magos. Se habla de los magos de Oriente, en ningún momento se dice que sean reyes, en ningún momento se dice que sean tres. El único que lo cuenta es San Mateo. Estaría por ver si eran tres. Estarían por ver si eran reyes. Estarían por ver si se llamaban Gaspar, Baltasar y Melchor. Porque eso aparece en los evangelios apócrifos. Pero eso es otra historia. Pero que es curioso, fijaros, que la referencia que aparece San Mateo sobre la estrella de Belén, justo cuando termina la serie, es el día de San Mateo, ese 21 de septiembre. Todo se da una serie de similitudes, de sincronidades que hay que saber leer, hay que saber valorar este tipo de datos. Lo sorprendente es que esto ocurre 7 años después de que apareciera el acontecimiento anterior de Teruel. En el escudo de Teruel aparece un toro y encima de la testuz del toro hay una estrella también. Qué curioso, ¿qué significa eso? Una vez más, el escudo heráldico nos está remitiendo a un acontecimiento extraño, sobrenatural, divino y celeste. Lo que ocurre en el año 1171, en este caso es otro rey, Alfonso II de Asturias, que luego comentaremos algo de él, busca un emplazamiento para crear la ciudad de Teruel. Él no sabe todavía que se va a llamar Teruel, ni sabe todavía en qué lugar en concreto va a construir los cimientos de lo que luego va a ser una ciudad para conseguir, ¿no?, un emplazamiento a la hora de buscar sitios estratégicos en su afán de reconquista. Bueno, él está buscando señales. Fijaros, porque en aquella época estamos hablando de una época donde la religión, donde la superstición, donde este tipo de señales providenciales se buscaban con fruición. Y efectivamente la encuentra. Cuando están sus tropas en un altozano, se encuentran con algo insólito. Un toro. Un toro que no brama, que pasea tranquilamente, pero encima del toro, justo encima de la testuz del toro, hay una estrella. Una estrella que le acompañe. Justo como cuando va caminando ese toro, la estrella le va siguiendo. Evidentemente consideran que esto es una señal divina. El toro no es bravo, no arremete, no embiste contra ellos, así que consideran que ese es el lugar idóneo señalado por la divinidad para construir lo que luego se convertiría en la ciudad de Teruel. Pero ¿cómo se va a llamar? Dentro de la estrella había un nombre extraño. ¿Sabéis lo que ponía dentro de la estrella? Aztuel. Así que el nombre de Teruel viene de las tres primeras letras de toro, Tor, y de las últimas letras de la palabra enigmática que está dentro de la luminaria, de la estrella, Huel, To-Huel. De ahí viene Teruel. Y para que quedara grabado en la mente de todos, se hicieron dos cosas importantes. Una, que quedara reflejado su escudo heráldico en el escudo de Teruel, y por otra, que se celebran las fiestas del Santo Ángel. Es curioso cómo también ciertos acontecimientos, vamos a llamarlos sobrenaturales, quedan como vestigios dentro de sus tradiciones populares, en este caso de las fiestas. No será el primer caso que vamos a encontrar. Vamos a ver si pasamos y a ver qué sorpresa nos encontramos. Bien, seguimos en Cuenca. En Cuenca, ya dentro de esas premisas que os acabo de comentar, fijaros bien, a ver qué veis ahí. Acordaros de esa estrella, de ese cáliz que forma parte de ese escudo heráldico de Cuenca. Bueno, aquellos que visiten la Catedral de Cuenca, una catedral inacabada, pero preciosa, muy enigmática, lleno de símbolos también, se verán varias cosas, pero una cosa que pasa desapercibida es esta. Es lo más parecido que he visto a un ovni. Ahí veis cómo queda descrito un objeto discoidal, ovalado, con una especie de rayos, con unas ventanillas que tiene. Bueno, este ovni, vamos a llamarlo entre comillas, forma parte de un fresco que está en un altar que pasa muy desapercibido. Es el altar de Santa Bárbara. Qué curioso, Santa Bárbara es una santa cristiana inexistente, pero que sirve para cristianizar viejos cultos paganos que se dedicaban sobre todo a dioses relacionados con los fenómenos atmosféricos. Bueno, pues aparece Santa Bárbara, cristianiza todo este tipo de cultos paganos. Bueno, pues en el altar de Santa Bárbara aparece este ovni firmado por Martín Gómez el Viejo en el siglo XVI. ¿En qué se inspiró? ¿Realmente es un ovni? Si no es un ovni, ¿qué es realmente? Ya digo, pasa totalmente desapercibido. Está dentro del pasillo, la gente se queda viendo las capillas. Esto no está en una capilla, está en un pequeño altar cerca del deambulatorio. En fin, es algo extraño. Bueno, sabiendo los antecedentes que ya sabemos del siglo XII, de lo que ocurrió, de cómo quedó asombrado Alfonso VIII cuando ve a la Virgen, cuando se le aparece, además en forma de estrella, y cuando cree que debe consolidar esa aparición, tanto en el escudo como en las fiestas del Santo Ángel, ahora bastante descafinadas, pero que de alguna forma intenta rememorar ese suceso, me llama la atención que en la propia catedral también aparezca esto. Es en el único sitio donde he visto esta imagen, y nadie me ha sabido explicar. No sabemos en qué se puede inspirar Martín Gómez el Viejo, que es el pintor de este fresco, pero es curioso. Esto es lo que llamaba yo las señales. Hay que tener muy en cuenta este tipo de señales cuando vayamos a una catedral, a un santuario, a una ermita, a una iglesia. Vamos a seguir. Si el orden es el correcto, ahora deberíamos ver el escudo de... ¿Lo veis? ¿Qué escudo puede ser ese? El escudo de Aragón. Sigo con esa característica que os he comentado, fijándonos ese escudo, los escudos heráldicos, los escudos nobiliarios, incluso los escudos de los linajes familiares. El escudo de Aragón tiene mucha más miga de lo que parece. Si no se sabe ver, evidentemente, es el escudo de Aragón y punto, ¿no? Pero veis que hay cuatro cuarteles dentro de heráldica, y hay dos que nos llaman mucho la atención. Si os fijáis, el que está a mi derecha, y justo también el que está debajo, a la derecha. El que está a la izquierda veis que es una cruz, pero eso es la cruz de Íñigo Arista. Esta no nos interesa para lo que queremos decir, porque bueno, tiene otro tipo de historia que está relacionada con la unión de Aragón con Navarra. Lo de abajo son las famosas barras, las barras aragonesas. Tampoco nos interesa para la historia que queremos contar, pero sí nos interesan las otras dos, los otros dos cuartos. Uno de ellos veis que hay una cruz encima de un árbol. Antes de que Aragón fuera Aragón, se llamaba Sobrarbe. ¿Y por qué se llamaba Sobrarbe? Es decir, sobre el árbol. Porque cuenta, y aquí volvemos otra vez a las leyendas, pero que también tiene que ver con esas crónicas medievales muy asociadas, muy vinculadas a la Reconquista, que San Jorge, ni más ni menos, San Jorge, San Jordi, se aparece. Y se aparece para ayudar a las tropas, en este caso del rey Ximénez. Hay una historia muy curiosa. Fijaros un poco en el detalle. Presencias sobrenaturales de caballeros que están montados en su caballo blandiendo armas casi casi tecnológicas, porque lanzan rayos que paralizan y que desintegran, las encontramos en varios relatos. Santiago Apóstol posiblemente sea el más conocido, desde la batalla de Clavijo en adelante. Pero encontramos también a otro tipo de santos. Algunos de ellos, por ejemplo, pueden ser San Martín, que no sería un santo, estaríamos hablando de algo distinto, es una mezcla, ¿no?, de arquetipos, pero bueno, se le denomina San Martín, y también en algunos casos aparece San Jorge. Pero San Jorge, que fijaros que es un santo de la Capadocia, de Turquía, es un santo foráneo que realmente no nos debería corresponder demasiado, pero interviene con bastante habilidad, yo diría, en batallas muy estratégicas. En una de ellas es en esta lucha que mantiene Gartis Ximénez, este rey, y gracias a esa ayuda sobrenatural, cuenta la leyenda que están luchando contra los sarracenos, hay un momento de debilidad por parte de las huestes cristianas, y justo encima de un árbol, encima de una carrasca, tal como cuentan las crónicas, aparece una cruz. Según las versiones, es una cruz en llamas o es una cruz roja luminosa. Es la cruz de San Jorge, tal como se le asocia a San Jorge. A partir de ese momento, las tropas cristianas emprenden muchos más ánimos porque consideran que es una señal divina y vencen a los sarracenos. La de abajo, la que estamos viendo, esa cruz de San Jorge junto con cuatro cabezas de moros, eso tiene también que ver con otro acontecimiento sobrenatural. ¿Con cuál? Con la toma de Huesca en el año 1096. La toma de Huesca, dicen también que justo en el momento clave, cuando las fuerzas estaban flaqueando por parte de las huestes cristianas, aparece, como no una vez más, San Jorge en su caballo blandiendo un arma que va, en lugar de la espada esta que va cortando las cabezas como hace el apóstol Santiago, en este caso es una especie de arma rara, no se habla ni siquiera de espada, no se habla, casi casi se parecería más a un arma desintegradora. El hecho es que prácticamente desanima a las huestes enemigas, que en este caso son los musulmanes, y anima a las huestes cristianas. Bueno, fijaros la importancia que debió tener aquellos dos acontecimientos para que formara parte de su blasón, de su escudo. Eso es importante. Por eso es algo que quiero que retengáis. Es decir, si fuera una leyenda sin peso, secundaria, que hubiera pasado prácticamente desapercibida, no hubiera tenido esta trascendencia. En ningún momento se hubiera reflejado en su escudo heráldico, en ningún momento. El hecho es que hubiera aparecido en ese escudo para la posteridad, porque realmente el primero fue ese escudo, el que vemos arriba, que sería el del el incipiente reino de Sobrarbe, que luego se cambia por el reino de Aragón, justo cuando, en fin, ahí se dan una serie de uniones y sobre todo también otra serie de apariciones milagrosas que aparecen en el Monte Pando, que es San Juan de la Peña, el actual San Juan de la Peña, uno de los lugares impresionantes, ¿no?, a todos los niveles. Fijaros, algo tan importante que debió ocurrir, y en dos ocasiones distintas, porque el caso de la toma de Huesca estaba Pedro I, y en el caso de arriba de Sobrarbe, es decir, la cruz sobre el árbol, ahí era García Ximénez. Es decir, estamos hablando de periodos, de épocas y de ejércitos totalmente distintos, pero que quedaron tan impresionados con esa presencia sobrenatural, con esa ayuda divina, que quisieron que quedara para la posteridad. Eso a mí particularmente es lo que me llama poderosamente la atención, que quisieran que esto quedara para la posteridad en este tipo de escudos. Y ojo, el escudo de Aragón asociado a San Jorge está también muy asociado al escudo de Cataluña, porque en el escudo de Cataluña también tenemos la cruz de San Jorge. Y pasamos la diapositiva, y eso es importante que tengáis en cuenta, esto que vamos a ver ahora, y no os asustéis. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. ¿Qué tendrá que ver el escudo del Barça? ¿Os habéis fijado alguna vez que el escudo del Barça tiene la cruz de San Jorge? Pues es la cruz de San Jorge. Y el escudo del Barça está relacionado, íntimamente relacionado, con el escudo de Cataluña. Y el escudo de Cataluña está íntimamente relacionado con el escudo de Barcelona. Porque también, en la toma de Barcelona, y aquí estamos hablando de Borrell II, no tiene nada que ver con el antiguo ministro de Economía, había un conde de Barcelona que se llamaba Borrell II, también tuvo una aparición de San Jorge. Porque es que San Jorge le daba por aparecer en muchos lugares, y sobre todo en los momentos claves. Porque también estuvo en la conquista de Valencia, y también estuvo en la conquista de Mallorca. Y esa es la cruz de San Jorge. Y esa es la cruz que se asocia, dentro del mundo simbólico, se asocia a un periodo concreto, que es la Reconquista, se asocia a un momento especial, mágico, es decir, algo que ocurre, que no pueden controlar y que no pueden explicar de manera convincente, y se considera que es un milagro, que es la aparición de un caballero divino, en este caso asociado a San Jorge, y es algo que molesta. ¿A quién puede molestar la cruz de San Jorge? Y además que aparezca en el escudo del Barça y que aparezca en otro tipo de escudos. A los que fueron vencidos en aquella época, que eran los musulmanes. Pasar la diapositiva. Y eso parece que tiene consecuencias actuales. ¿Y por qué digo que tiene consecuencias actuales? Para que veáis un poco cómo el símbolo, eso que nos une, en algunos casos une, pero en otros casos puede ser molesto. Y esto que voy a poner ahora es una anécdota que se ha producido hace unos meses y que posiblemente se vaya a producir más veces, en más ocasiones, pero en este caso me parece bastante significativo que lo veáis, porque es la tendencia que hay ahora un poco a desvirtuar nuestro pasado y nuestras tradiciones. Bueno, os lo cuento. En el 6, en esa diapositiva que deberíamos haber visto, aparece ese mismo escudo del Barça, pero a finales del año pasado tuvo que jugar con Arabia Saudí. Entonces en Arabia Saudí, en lugar de representar el escudo del Barça junto con el escudo del club de fútbol de Arabia Saudí, le quitaron algo, o lo modificaron, porque no aparece la cruz de San Jorge, de San Jordi. Solo aparece una barra, la vertical, no la horizontal, es decir, no es una cruz, es una barra. ¿Por qué? Porque decía que eso traería reminiscencias de antiguos conflictos bélicos y que eso podría también pues alterar los ánimos de sus conciudadanos en Arabia Saudí. Sabido esto, podría haber traído muchos más escudos, pero fijaros a partir de ahora en los escudos de vuestra ciudad, de vuestra localidad, del pueblo de vuestros abuelos o del pueblo de vuestras parejas. porque veréis que en muchos de ellos nos están dando este tipo de información, información valiosísima. Ocurre en el escudo de Estella. Estella solo tiene una estrella dentro de su escudo, que también nos está remitiendo a un acontecimiento bastante especial. Ocurre en el escudo de Olmedo, en Valladolid. Ocurre en muchos escudos, incluso en el de Asturias, que también tiene esa cruz de la victoria, que tuvo mucho que ver con un acontecimiento dentro de la batalla de Covadonga que le sucedió a don Pelayo, porque también dicen que recibió ayuda sobrenatural para vencer en esa batalla, ¿no?, a las tropas de Alcama. Y esa ayuda sobrenatural es una cruz que se le presenta en los cielos. Estamos hablando de un lugar ya mariano, porque ya tenía una tradición de aparición mariana, pero se le presenta una cruz y él considera que esa cruz es la que tiene que enarbolar para poder vencer a estas tropas sarracenas. Efectivamente lo consigue, y a partir de ahí esa cruz, que se llama la Cruz de la Victoria, se convierte en el símbolo de Asturias, junto con la Cruz de los Ángeles, que tiene otra historia que también pensaba contaros y que la ha traído también. Palabrita del Niño Jesús, que os he traído la Cruz de los Ángeles, y que si después aparece os contaré también la pequeña historia. Pero bueno, por independencia de las imágenes, ya solo es para reforzar un poco el argumento, no os preocupéis por las imágenes, son secundarias. Fijaros siempre en el mensaje, en el contenido y sobre todo en este tipo de historias que os estoy relatando. Aquí, como veis, nos estamos hablando de lo que en el libro, en La España Extraña, utilizamos o acuñamos una palabra, que es ornis, que es un orni, un objeto religioso y volante no identificado. Esos son los ornis. Hay que tener mucho cuidado con los ornis, porque nunca sabes por dónde aparecen y sobre todo nunca sabes las repercusiones mediáticas y sociológicas que puede tener un orni. Y hay varios casos. Uno de esos casos, pues lo estáis pasando bien ahí, a mi costa. Uno de esos casos es algo que todos vais a identificar, que es la Cruz de Caravaca. Seguro. Caravaca de la Cruz es un lugar muy especial. ¿Sabéis por qué es especial? Os cuento una serie de detalles. Solo hay 5 ciudades santas, consideradas santas, porque utilizado el término así, es porque son ciudades donde se puede celebrar el año santo jubilar, el jubilea. ¿Por qué Caravaca de la Cruz es una de las ciudades más importantes del mundo? Os he dicho, solo hay 5 ciudades que tengan esa categoría, esa cualidad de celebrar el año santo jubilar. ¿Cuáles son las otras 4? Es fácil. Una, hay, fijaros, de las 5 hay 3 españolas y hay 2 extranjeras. Las extranjeras son muy fáciles: Roma y Jerusalén. Esas son facilitas, lugares de peregrinación. Pero las de España, ya os he dicho una. ¿Cuáles serían las otras 2? Santiago de Compostela, muy fácil, lugar de peregrinación. Pero la otra tiene mérito, la otra vale un póster. De Soledad. ¿Eh? Muy bien, alguien aquí tiene información privilegiada. Santo Toribio de Líbano, porque tiene un lignum crucis. Dicen que el lignum crucis más grande del mundo. No es verdad, porque el más grande del mundo está en el Vaticano, pero le tienen escondido, no se puede ver. Pero así de los que se exponen. Esas son las 5 ciudades santas importantes. Tenerlo en cuenta. Que por cierto, ya que estamos entre amigos, como sé que os gustan las digresiones, ¿habréis alguna vez hablado? Mucho dentro de vuestras conversaciones de peregrinos. Pero cuando se habla de peregrino, lo correcto, cuando se habla de ese peregrino, es aquel que va a Santiago de Compostela, ese es el peregrino. Porque el que va a Roma, la palabra correcta sería romero. Y el que va a Jerusalén, el que peregrina a la ciudad santa, a Jerusalén, realmente sería el palmero. Porque tenía que entrar con una palma a la mano rememorando a Jesús cuando entra con la borriquita y con esa palma a la mano. O sea que lo correcto cuando se habla de peregrino es aquel que peregrina a Santiago de Compostela, un centro de poder, un centro telúrico de primer orden, un lugar impresionante. Ahí tenemos la Cruz de Caravaca. Cuando os hablaba de ornis, este es para mí es uno de los ornis principales. ¿Por qué? Porque ya Caravaca de la Cruz ya de por sí tenía una serie de leyendas muy significativas, pero ocurre un acontecimiento, ahora prácticamente se va a convertir o se va a cumplir uno de sus aniversarios, ¿no? Porque esto ocurre, dice también la leyenda, un 2 de mayo del año 1232. En ese momento era zona musulmana y hay un reyezuelo árabe, musulmán, que es el que gobernaba toda la zona, tanto de Murcia como de Valencia, que era Abu Zeid, como se llamaba, un rey almohade. tiene prisioneros a una serie de personas, bueno, y le cuenta que dentro de los prisioneros hay alguien, un sacerdote, que sabe decir misa. Y él, sorprendido, dice, bueno, pues que me haga una representación teatral de una misa, porque no sabía lo que era una misa, y pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces llama a este sacerdote, que por entonces no se sabía el nombre, luego en leyendas posteriores sí sabemos que era Pérez Chirino, pero en ese momento os cuento la leyenda original, la más antigua que se conoce sobre la aparición de la Cruz de Caravaca, que es importante saber la original, porque luego se han ido añadiendo determinados detalles que para mí desvirtúan la historia, ¿no? Y lo que se cuenta es que cuando está este sacerdote, le saca de su prisión para que haga esa representación, en principio para divertirse, Abu Zeid y su corte. Bueno, pues él pide los utensilios adecuados para celebrar la Sagrada Misa y ve que hay uno que le falta, que es la cruz. Tiene varias cosas, pero le falta la cruz. Entonces, cuando se lo hace saber a este reyezuelo, pues ocurre el milagro. Y ocurre el milagro, y os voy a contar, ya digo, la versión original, que posiblemente difiera de la que vosotros sabéis, pero es bueno siempre que vayamos a las fuentes. Y lo que cuenta la versión original es que en el momento que el sacerdote, que no sabemos cómo se llamaba, que era anónimo en ese momento, dice que le falta ese instrumento básico, ¿no?, para celebrar la misa, que es la cruz, en ese mismo momento aparece materializada encima del altar. Materializada. Y lo que es más sorprendente, y este es un dato que apenas nadie sabe, ni siquiera los de Caravaca, justo cuando aparece ahí, todo el mundo se queda sorprendido de que antes no estuviera la cruz y justo después aparezca la cruz en un instante, como si se hubiera teletransportado. Cuando está alzando la cruz al cielo y celebrando la misa, dice esta crónica, la más antigua, que aparece un ser luminoso resplandeciente encima de esa cruz. Vale. La leyenda que conoceréis posiblemente es la de que hay dos ángeles que transportan esta cruz y que entran por una ventana y que la van depositando lentamente encima del altar para que Pérez Chirino pueda celebrar la misa, cayéndose de hinojos asombrado Abu Zeid, este reyezuelo, tanto de Murcia como de Valencia, porque se está dando cuenta que es testigo de un auténtico milagro. Bueno, eso es posterior. En ningún momento se habla de que dos ángeles transporten esta cruz. ¿Qué quiere decir? Que si alguno de vosotros o de vosotras tenéis ahora, lleváis encima o tenéis en vuestra casa una cruz de Caravaca, fijaros si tienen dos ángeles a cada lado de su palo horizontal. Porque si tiene dos ángeles, no es la versión correcta, no es la auténtica cruz de Caravaca, es la versión espuria, es la versión deformada, alterada, posterior, pero además posterior de una forma, vamos, que se sabe hasta con pelos y señales quién fue el infractor, quién fue el que cometió este desbarajuste. La versión original es que aparece automáticamente encima del altar. Por lo tanto, la cruz original de Caravaca sería esa, que es una cruz patriarcal. La cruz de Caravaca es una cruz patriarcal, es una cruz que ya existía anteriormente. Es la cruz que llevan y llevaban los patriarcas, tanto el de Roma como el de Jerusalén. En fin, los lugares que tienen la categoría de patriarcado. Esa es la cruz, que solo podía llevar, también la llaman la cruz pectoral porque es una cruz que se lleva en el pecho. Bueno, pues eso es lo sorprendente, que se convierte en cruz de Caravaca en el momento que ese 2 de mayo del año 1232 ocurre este fenómeno sobrenatural. Y por eso lo traigo a colación como orni estupendo, porque tiene esa función mediática. A partir de ese momento, Caravaca de la Cruz suben enteros como si cotizaran bolsa y se convierte en un lugar de peregrinación. Por eso se considera también una de esas cinco ciudades santas, por este acontecimiento que surge en el siglo XIII. Y es tan importante que queda como emblema y como símbolo de la ciudad su cruz de Caravaca, una cruz que por cierto tiene también propiedades talismánicas, es decir, es un amuleto, es un objeto de poder, es un objeto que aquel que lo lleva le protege. Luego existe la superstición, dice que para que sea fiscal te lo tienen que regalar y cosas de este tipo. No tiene nada que ver con eso, es un objeto de poder por una razón, ¿sabéis por qué? Por la forma. Los objetos de poder, los amuletos, tienen su función terapéutica, taumatúrgica, pedagógica, casi, por la forma, no tanto por lo que se cuente de esas leyendas. Y algún día Cuando tengamos más tiempo, os contaré las ondas de forma, cómo nos influyen sobre nuestro ánimo. Por eso es importante saber lo que tenemos en nuestra casa, los objetos que nos rodeamos, los amuletos que portamos. Todo eso es fundamental porque nos fortalece o nos debilita energéticamente. Y la Cruz de Caravaca, si tiene ese poder, y si forma parte de los grimorios medievales para invocar a determinados espíritus para conseguir determinadas cosas, es no tanto por este tipo de leyenda, porque ya digo que la cruz no es rara, no es nueva, es una cruz que ya se conocía, es sencillamente por esa forma tan peculiar que tiene, y sobre todo queda ya remarcada dentro del ámbito de la leyenda justo por esa aparición milagrosa tan sonada. Por supuesto, a Bruzaí este rayo solo se convierte al cristianismo, porque se dio cuenta en ese momento, cuando cae Hinojos al ver esa cruz que se materializa de forma automática, se da cuenta de que la religión cristiana era más poderosa que la suya, porque era capaz de producir este tipo de prodigios, de milagros. Esta es un poco siempre la consecuencia inevitable de estas cosas. Sí, sigue con este tipo de sorpresas. A ver qué nos encontramos. Y esta es la famosa ventana de la aparición. Fijaros, yo cuando he ido a Caravaca de la Cruz, si habéis ido alguna vez o cuando vayáis, y os animaría que fuerais cuanto antes y queréis encontrar realmente un lugar que tiene todas las claves esotéricas, es Caravaca de la Cruz. Para mí, tan importante como la Cruz de Caravaca, que de una forma muy sucinta os he contado la leyenda, es esto, es la ventana de la aparición, que se llama así, la ventana de la aparición, que no es ni ventana ni apareció por ahí nadie. Esto es lo sorprendente, porque como os he dicho, no aparece por ningún óculo, ninguna ventana, sencillamente se materializa. Entonces, ¿por qué lo llaman esto la ventana de la aparición? Y además, en el lugar donde está, es imposible que por ahí entre nada, es decir, está colocado encima de, bueno, lo que es el coro, un sitio que hay que subir por venden objetos, los souvenirs, etcétera, etcétera. Es decir, es un sitio apartado, es un sitio que está alejado del altar, y sin embargo le llaman la ventana de la aparición. Y no tiene nada que ver, primero, porque os he contado la historia de que no aparece ningún ángel por ahí, y segundo, porque no es una ventana, es algo opaco, por ahí no entra ni puede salir nada. Sin embargo, es muy enigmática la ventana de la aparición, y es enigmática porque es un símbolo, tiene como un elemento central muy similar al yin y el yang. De alguna forma se parece a una especie de triskel, de laburo, es decir, de símbolo solar, de símbolo protector, de talismán. Y alrededor tiene 42 letras, 42 enigmáticas letras, de distintos idiomas. Nadie ha podido traducir eso que pone ahí. Estamos hablando de una ventana que tampoco corresponde al fenómeno que os acabo de comentar. Es una ventana del siglo XVI, no corresponde para nada, por supuesto, al siglo XIII. ¿Qué pone ahí? Que para mí es tan importante y que desde un punto de vista esotérico es incluso más importante que la Cruz de Caravaca. Y sin embargo pasa desapercibida. Hay mucha gente que va a Caravaca de la Cruz y comete la aberración, el pecado de no ver la ventana de la aparición. También es verdad que hay que pagar entrada para verlo. Pero bueno, ya, una vez que estamos allí, unas cuantas rupias más, no es inconveniente. Importantísimo. ¿Qué hay ahí escrito? No se sabe, hay teorías, para todos los gustos. Yo os puedo decir una teoría. Alguien que se tiró 20 años para descifrarlo. Solo 20 años. En los ratos libres. Alonso Bermejo. ¿Y sabéis lo que descifró ahí? En esos 42 enigmáticos signos hechos de distintos. Se sabe que hay cirílico, que hay palabras en latín. En fin, que hay grafías extrañas, ¿no? Tanto de Oriente como de Occidente. Según él, y esto es lo sorprendente, yo he encontrado muchas versiones, ¿eh? Hay versiones que hablan también de los templarios, porque bueno, alrededor de Caravaca de la Cruz y de la Cruz de Caravaca se habla también de que los templarios la llevaron, porque siempre hay un ligno, un cruces alrededor siempre de una cruz patriarcal. Es algo que también la caracteriza. Cuando veis una cruz patriarcal, normalmente en un relicario dentro tiene un ligno, un cruces, supuestamente un trozo de la auténtica cruz de Cristo. Digo supuestamente porque, como veis, sabéis, no hay ni un auténtico, pero bueno, en fin, en definitiva, sí que hubo una buena proliferación de reliquias en la Edad Media donde se abusaba de este tipo de astillas de distintos árboles, cada uno de ellos. Eso es importante. ¿Qué dice Alonso Bermejo en función de esta transcripción que ha hecho de esta, bueno, de este óculo, de esta mal llamada ventana de la aparición? Según él, es una bendición de San Francisco de Asís. Curioso. Y posiblemente tenga razón. Y aquí no tengo la transcripción, no me la sé de memoria, pero es una bendición habitual que no solo hacía San Francisco de Asís, sino que luego se hacía en los conventos franciscanos. Es una bendición personal, es una bendición de Dios te bendiga, Dios te proteja. Así empieza. Es una especie de mandala asociado a un mantra. Ya sabéis que los mantras son palabras de poder. Fijaros siempre en aquello que pasa desapercibido para la mayoría de la gente que va a un santuario, que va a una catedral. Hoy por la tarde está en la catedral de Sevilla. Os puedo asegurar, yo creo que era la cuarta vez que está hoy. Cada vez veo cosas nuevas. Pero es que he ido con dos auténticos expertos, que es José Manuel y Jordi, y también han visto cosas nuevas. ¿Por qué? Porque sencillamente hay veces que no estamos preparados para ver este tipo de significados o de símbolos. O sencillamente vemos el símbolo, pero no tenemos el código. Hay que saber descodificar, como todo en la vida. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen. ¿Qué pensáis que es eso que estamos viendo? Eso está en un santuario, en concreto en el santuario de la Candelaria, en Tenerife. Hemos dado un saltito, saltamos el charco y nos vamos a las Canarias. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Un qué? No es ninguna tumba, no es ningún rosario, pero bueno, yo creo que la foto era mejor. unas cadenas, ahí, y eso es un arcón. Un arcón y unas cadenas. Otro orni. Esto es otro objeto religioso volante y no identificado. ¿Por qué digo que es un orni? ¿Qué tiene que ver un arcón con unas cadenas? Curioso, muy curioso. Hay gente que va al santuario de la Candelaria y no se da cuenta de este detalle. Se da cuenta de otras cosas, porque a lo mejor la información que tiene en ese momento es esa y no pasa nada. Pero bueno, por eso estáis aquí, porque queréis saber algo más, porque queréis saber ese centímetro cúbico de conocimiento que en general no aparece en las guías. Ese arcón está allí. Normalmente está cerrado. Normalmente la gente no sabe esta historia. Pero no es el único arcón. Hay arcones también en Soria, en La Rioja. Pero bueno, vamos a hablar de este. Tienen una característica común todos ellos. ¿Por qué digo que es un orni? ¿Por qué digo que es un objeto religioso volante no identificado? Porque lo que cuenta la leyenda, y aquí sí que tenemos que hablar de leyenda siempre, ya digo, pero fijaros que son leyendas que dejan rastros, que dejan arcones como prueba. No nos movemos en la entelequia, no nos movemos eso de se dijo, se comenta y luego queda sin ningún tipo de constatación. La prueba puede ser falsa, me da igual, no nos tiene que importar eso, pero hay una prueba. ¿Qué cuenta la leyenda? Volvemos otra vez en nuestra máquina espacial del tiempo a la Edad Media, la época de la Reconquista, la verdad que fue muy fructífera en este tipo de fenómenos sobrenaturales. También fue la conquista de América, pero eso es otra historia que ya os contaré algún día, cómo se consigue de distintos territorios con ayuda sobrenatural. Pero con la Reconquista ocurre parecido. Ojo, cuando hablo de la Reconquista, quiere decir que ayudaron también estas entidades angélicas o celestiales a los musulmanes, no solo ayudaron a los cristianos. Pero bueno, lo que más crónicas tenemos en principio es de las huestes cristianas. Entonces lo que cuentan, y es una leyenda que se reitera, no mucho, pero sí lo suficiente como para darnos cuenta de que hay un pozo de realidad en todo esto. Lo que cuenta es que hay un cristiano X, en algunos casos, como en Almenar, por ejemplo, en Soria, tiene nombre, pero bueno, eso da igual. Hay un cristiano que es capturado por los musulmanes y le llevan a Berbería. Berbería es el nombre genérico que se utiliza para lo que ahora sería el Magreb, que es el norte de África, ¿no? Le llevan allí como esclavo para que trabaje, pues para trabajos como esclavo. Están mal pagados, como bien sabéis, y no compensan, pero que no les dejan salir. El problema es que de este prisionero que estaba en Berbería, cuando llega la fiesta de la Candelaria, tiene morriña. Como diría en portugués, tiene saudade, quiere volver a su tierra. Esto lo sabe el moro de turno, como así cuenta la leyenda, y lo que hace es que le encierra en un arcón. Esas cadenas que hay ahí las tiene ya puestas el prisionero, le mete dentro del arcón y cuenta la leyenda que además el musulmán se pone encima, por si acaso se le ocurre escapar, ¿no? Y se queda dormido toda la noche. Pero, y aquí viene lo sorprendente, lo nuevo, y no solo ya digo que pasa en este caso, sino por lo menos en media docena de leyendas que yo tengo constatadas, tanto en la península como en este caso en el archipiélago canario. El arcón, justo en la festividad, en este caso de la Candelaria, desaparece, se desintegra y se materializa en el lugar donde está. Es decir, en el santuario, vamos, lo que era la antigua iglesia de la Candelaria. Pero es que se materializa con el cristiano, con las cadenas, el arcón y el moro estupefacto. ¿Qué hago yo aquí? todo se materializa. Incluso en algunos sitios dice que ponen un gallo, pues ocurre cualquier cosa para que el gallo haga sus aspavientos y todo el mundo se dé cuenta de que algo está pasando. Bueno, pues también el gallo llega teletransportado. Y hablo bien, teletransportado. Es decir, se desmaterializa en un lugar concreto y se materializa en otro. Y la prueba, lo sorprendente de esta leyenda, es que dicen que este es el arcón correcto. Este es el arcón volador, el arca del cautivo, el turboarcón. No me digáis que no es sorprendente. ¿Cuántas leyendas tenemos constatación material que podemos tocar, que podemos fotografiar el objeto que nos dicen que ha sido objeto o protagonista del prodigio? ¿Cuántas? Muy pocos. Pues aquí tenemos el arca del cautivo, como se la llama, o el arca del moro, o el turboarcón, como me gusta a mí, o el orni, por utilizar esa palabreja que acuñamos en el libro de la España extraña. Pasamos. Son detalles que aparecen en muchos lugares, pero ¿por qué esa insistencia en decirnos que hay objetos que se desmaterializan y objetos que se materializan en otro lugar? Y además siempre con un denominador común. El denominador común siempre es lo religioso, la invocación a un santo determinado o a la Virgen. En el caso de Almenar, por ejemplo, en Soria, es a la Virgen de la Llana, que es la patrona de allí. Es decir, siempre hay una invocación. En este caso que acabo de comentar, os habéis empeñado en poner este capitel, pero bueno, está bien. En el caso este era la Virgen de la Candelaria. Dato, aunque no es la exposición que yo quería, pero da igual, en el fondo siempre estamos hablando de lo mismo, que son los lugares mágicos. ¿Por qué aparece esto ahí? No por casualidad. ¿Qué creéis que es eso? Un capitel. Muy bien, yo creo que Jordi se está redimiendo de que le metamos en el arcón lo que hay que decidir, si el moro le ponemos arriba o también dentro del arcón. Pero bueno, eso es una cuestión que... ¿Qué creéis que es eso? Un capitel, evidentemente. Pero fijaros siempre en lo que os digo, las señales. El que haya recorrido el Camino de Santiago, que sé que hay muchos de aquí que habéis recorrido, además a pie, como hay que hacerlo para conseguir la compostelana, hay un lugar que algunos pasan, otros no pasan, y dentro de el tramo de Burgos, que es San Juan de Ortega. ¿Conocéis San Juan de Ortega? Bueno, San Juan de Ortega es una pequeña localidad, no es que pille dentro de la autovía del Camino de Santiago, pero bueno, es un lugar casi obligado para visitar. Además, un lugar donde daban unas buenas sopas de ajo por parte del sacerdote que anteriormente estaba en la parroquia. Bueno, pero lo que nos interesa es San Juan de Ortega. Dentro del Camino de Santiago, atentos, dentro del Camino de Santiago hay dos santos constructores, dos santos que conocen las claves iniciáticas para construir, dos santos que forman parte de la hermandad de constructores, de esa hipotética iniciática hermandad de constructores, que a partir de ahí surge, en fin, toda una cofradía hermética que da lugar a la masonería, masón utilizado como albañil, ¿no?, como la persona de conocimiento que sabe construir y sabe orientar sus templos. Por desgracia, muchas de estas orientaciones se han perdido. ¿Por qué se han perdido? Sencillamente porque al reconstruirse no se han tenido en cuenta los planos originales. Pero en algunos casos que sí aparece el plano original, como es en esta iglesia de San Juan de Ortega, en Burgos, en el corazón de Burgos, todavía se ha respetado. Pero es que, sabiendo además que San Juan de Ortega es un santo constructor, aparte de ser santo que hizo muchos milagros, tanto en vida como después de muerto, hay otro también que forma parte de esa hermandad de constructores, ¿no? Porque haya aparecido en los documentos donde así queda acreditado, pero sí porque conocía las claves iniciáticas en la construcción. El otro es, ¿sabéis quién puede ser? Santo Domingo de la Calzada. Son los dos santos constructores iniciáticos por antonomasia dentro del Camino de Santiago. Dos santos prodigiosos en cuanto a sus vidas, en cuanto a sus obras, en cuanto a sus actos. Los dos, por cierto, coetáneos, los dos se conocieron, los dos eran amigos y los dos eran discípulos de San Gregorio Ostiense, que suena mejor que San Gregorio de la Hostia, que es como realmente se le llamaba, pero bueno, después os contaré otros milagros de la hostia, con perdón, de hostias que salen volando. Fijaros en el dato. Está bien orientado. ¿Por qué sabemos que está bien orientado? Porque en dos fechas muy concretas del año, que son los equinoccios, el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, ocurre un fenómeno solar, un milagro lumínico. Imaginaros, dentro de esta máquina del tiempo, ahora nos desplazamos, no hace falta irnos a la Edad Media, pero sí nos vamos a desplazar hasta Burgos, nos vamos a San Juan de Ortega y estamos en un 21 de marzo. ¿Qué podríamos ver a la hora taurina de las 5 de la tarde? Hora solar. Sería las 6 de la tarde, hora nuestra. Pero a las 5 de la tarde entraría un rayo de sol, siempre y cuando a la sol, esperemos. Como estamos en un viaje hipotético, nos hace un sol precioso. Entra un rayo de sol por un ventanuco y incide directamente en este capitel triple. El único capitel triple que hay en toda esta iglesia de San Juan de Ortega. Y como si fuera una secuencia cinematográfica, imaginaros un foco que está proyectando por secuencia y además de manera cronológica la escena que intenta representar, y que no es casual en absoluto, porque esa escena es la natividad. El primer rayo de sol incide directamente en el momento en que el arcángel Gabriel está anunciando a la Virgen que está embarazada. Si continuamos, que evidentemente como estamos en la iglesia no nos vamos a ir todavía a tomar unas cañitas, si continuamos esperando lo que va a ocurrir con este rayo de sol, veremos que el siguiente acto, cuando va pasando poco a poco, es decir, estaríamos desde vuestra parte izquierda en adelante, lo que va ocurriendo es que el siguiente acto es a la Virgen que le está contando la buena nueva a su prima Isabel. Y el tercero, si siguiéramos para allá, que es un poco la parte más amplia de ese triple capitel, es la, bueno, cuando tiene a luz el niño y la llegada de los Reyes Magos. Pero fijaros, solo ocurre en dos fechas concretas que corresponden con los equinoccios. Ocurre como si fuera una especie de representación cinematográfica medieval, porque esta iglesia se construye en el siglo XII, y además se construye por un santo que sabíamos que tenía las claves iniciáticas para construir, que sabía perfectamente cómo orientar el templo, que sabía perfectamente cómo dar una información cifrada para aquel que estuviera en el momento preciso, en el momento oportuno, para saber captar esta información, en este caso de clave teológica. Pero hay otro tipo de información que se da en otro tipo de templos. En Egipto, el que haya estado en Egipto, si ha ido a Abu Simbel, verá que también en dos fechas muy concretas del año se iluminan los cuatro dioses que están en el Santa Santorum. Abu Simbel, ya sabes que se reconstruyó, pero por suerte se buscó la misma dirección, la misma orientación que tenía el templo original. Bueno, pues de los cuatro dioses que hay, el único que no queda iluminado por ese rayo de sol que entra en dos fechas concretas del año, ¿sabéis cuál es? Es el dios Ptah, el dios de la oscuridad. Qué curioso. ¿Es casual? Yo creo que no. Por lo mismo pasa con este tipo de templos, donde tenemos que ver no solo la simbología que yace en sus capiteles, sino muchas veces la orientación. Y esa orientación solo se produce el milagro, entre comillas, en fechas muy concretas. Cuando esas fechas concretas coinciden con los equinoccios, coinciden con los solsticios, no es casual. Sencillamente conocían el arte de construir y conocían el arte de transmitir esa información solo para los iniciados. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Un iniciado es una persona, no penséis que tiene que estudiar en las cuevas de Salamanca ni en las cuevas de Toledo. El iniciado es aquel que tiene las claves para interpretar el símbolo. Y fijaros en esta nueva diapositiva que vamos a ver. Muy bien. Seguimos con las claves, no os preocupéis. Además, hace poco se ha muerto, la semana pasada, Lores, el doctor Lores, que era el que creó la teoría del caos, y él decía que precisamente el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en Siberia. Es decir, todo aparentemente que parece que es un caos, que no tiene un orden, hay un orden implícito. Todo esto estaba programado para que tuviera una secuencia, pero está teniendo otra, pero tiene ese orden implícito. Como no ocurre por casualidad, seguimos esta secuencia. ¿Qué estamos viendo ahí? Hay una virgen. Esa es la patrona de Zamora. Es la Virgen del Tránsito. ¿Qué tiene de peculiar esta Virgen del Tránsito? Imaginaros, entrecerrar los ojos, y imaginaros que estamos un 3 de mayo del año 1619, 8 de la mañana. En ese momento están aporreando la puerta del convento de las Clarisas del Corpus Christi en Zamora dos personajes extraños, dos mancebos apuestos en un convento de monjas de clausura. Abre la puerta a Sor Petronila, que es la monja portera, y se queda sorprendido y pregunta por la priora. Avisa a la priora y estos dos peregrinos se presentan a ellos mismos diciendo que están haciendo el Camino de Santiago y que han tenido esa intuición de pasar por Zamora, por ese convento, porque les quieren realizar, les quieren hacer una imagen de la Virgen, una imagen que la priora ya había pensado hacía tiempo, cuando ella estaba en Gandía, había pensado en hacer esa imagen, lo que pasa es que no encontraba tiempo ni tenía el dinero suficiente para tallar esa imagen de la Virgen, en concreto de la Virgen del Tránsito. Y le pareció sorprendente y providencial que estas dos personas, que se hacían llamar peregrinos, le propusieran eso, que era un viejo sueño de la priora. Bueno, ellos no piden nada a cambio, lo único que piden para realizar esta talla es que les dejen tranquilos, que les dejen en soledad, que les dejen en paz. No piden ni agua ni comida. Lo único que quieren es un lugar en la soledad, una celda. Y efectivamente, les meten dentro del convento y les dan una celda. Una celda que se cierra por dentro. Claro. Además, incluso ponen un plazo, que van a construir o van a hacer la talla de esta imagen religiosa desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La única condición que ponen es que no se les moleste. Están en un convento de monjas, evidentemente. Hay dos hombres jovencitos, bien apuestos, los cuchicheos, las monjas. Hay dos hombres que querrán, que intenciones vendrán. Y hay una que es más curiosa que otra. Yo voy a vigilar. No, que ha dicho que no ya, pero... Entonces hay una monjita que le pica más la curiosidad que a las demás y se acerca a esa celda para mirar por el ojo de la cerradura antes del plazo establecido por estos dos peregrinos, dos extraños peregrinos. Y ¡ah, sorpresa! ¿Qué ve la monjita curiosa? Cuando se va por el agujerito por ahí. Claro, todas las demás detrás a una distancia prudencial. No ve nada. No hay nadie dentro. Han desaparecido. Se quedan sorprendidas porque nadie les ha visto salir. Bueno, para no verles salir, con el revuelo que se había armado ese 3 de mayo de 1619. Pero es que encima la celda estaba cerrada por dentro. Al final tienen que forzarlo y consiguen abrir la celda y efectivamente no están esos dos jóvenes, pero sí está la talla hecha, construida, que es esta, la Virgen del Tránsito. Perfecta. Además, tal como te cuentan las propias monjitas clarisas actualmente allí, es cierto, es una talla del siglo XVII, es cierto que no se sabe quién la ha tallado, lo cual es sorprendente, y es cierto que siempre se ha contado esta misma leyenda de dos peregrinos que, evidentemente, a partir de aquel momento se asociaron a ángeles. Solo podían ser ángeles los que construyeron esto, la presencia angélica. Pero la presencia angélica dejando una vez más la prueba de su trabajo. Hay varias vírgenes y hay varios cristos que tienen una leyenda parecida, extraños peregrinos con aspecto angélico que no piden nada a cambio y que quieren construir o quieren tallar una imagen, en este caso la Virgen del Tránsito. Pero pasa la imagen y veremos que la patrona de Valencia, que sabéis cuál es, muy bien, la Virgen de los Desamparados, tiene una historia parecida. Anterior se fecha en el año 1414, pero se cuenta lo mismo. Pero fijaros en un detalle, fijaros bien en la imagen. Os he hablado antes de la patrona de Zamora, que es la Virgen del Tránsito, de esa Virgen que está en el convento de Corpus Christi. Esta Virgen que estamos viendo, que es la patrona de Valencia, está erguida, no está tumbada como la Virgen del Tránsito. Sin embargo, tiene una cualidad, algo extraño. ¿Cuál es? La cabeza. Esa cabeza no es normal. ¿Por qué tiene esa cabeza echada para adelante? Porque en su origen era una Virgen del Tránsito. Estaba tumbada y tenía un almohadón debajo. Y la leyenda cuenta lo mismo o algo parecido. que dos extraños peregrinos se pasaron por allí cuando Jofré, un sacerdote del siglo XV, quiso construir el hospital para locos y necesitaba una virgen. Y entonces estos dos peregrinos, sin pedir nada a cambio una vez más, le construyen, le tallan esta imagen, la Virgen de los Desamparados, que está de pies, está en postura erguida, pero sin embargo la forma, la postura que tiene la cabeza está delatando su origen. Y qué curioso que ese origen solo hay que saber mirar. Nos estamos encontrando con una Virgen del Tránsito que, por la razón que fuera, en una época determinada se quiso quitar de su postura yacente para colocarla en esa posición erguida. Una vez más tenemos la prueba de un regalo que nos han hecho dos personas que evidentemente fueron otra vez identificadas como ángeles. He recogido varios testimonios de estos, que no es el momento de citar, pero hay como una especie de plan angélico donde durante los siglos XIV, XV, XVI, XVII se pasearon por distintas partes de España dejando este tipo de regalos, o más bien dejando este tipo de señales. Es un poco como las vírgenes negras, y nos vamos si puede ser a la de Montserrat. Es como las vírgenes negras, que ya sabes que hay una leyenda que dice que los templarios, en aquellos lugares donde colocaban vírgenes negras, lo colocaban como si fueran balizas, como si fueran lugares para señalizar algo. Los templarios, sabéis que tenían un concepto esotérico muy importante, y dentro de todo lo que sabemos de los caballeros templarios, ese protagonista de este cartel magníficamente dibujado por Soledad, los caballeros templarios tenían un conocimiento perfecto a la hora de transmitir este tipo de señales y de símbolos. Bueno, pues cuentan que las imágenes negras, las vírgenes negras, que en definitiva es el trasunto de Isis con Horus en su regazo, que luego se transforma en la Virgen María con el niño en su regazo. Fijaros algún día, cuando vayáis a algún museo de Egipto, fijaros cómo la representan a Isis con Horus, exactamente igual que la Virgen María. Muchas de estas tallas, las vírgenes negras, proceden de Alejandría, precisamente, de Egipto. Bueno, pues todo eso es lo que dicen que serviría para señalizar un lugar especialmente mágico, donde había una Virgen negra. Bueno, pues donde hay una de las vírgenes negras importantes dentro de nuestra geografía mariana y dentro de nuestra geografía sagrada, dentro de nuestros lugares de poder y dentro de nuestros chakras peninsulares, una es el Montserrat, el Monte Serrado, lleno de leyendas de todo tipo, de todo. Entre ellas, cómo aparece esta imagen en el año 880, cómo durante siete noches consecutivas, de siete sábados consecutivos, como siete pastores del Monistrol ven como unas luminarias inciden sobre un lugar muy determinado y muy concreto, sobre una gruta. Esa gruta es la Cova Santa. Esa Cova Santa, cuando llega allí, sobre todo el arzobispo de Manresa, junto con su corte, se da cuenta de que hay algo extraño. Y eso, cuando lo encuentran, cuando excavan, porque ya venía señalizado durante esos siete sábados consecutivos, es ni más ni menos que la Moreneta, la Virgen de Montserrat, que está resplandeciente, luminosa, en un halo de luz, y además con una musiquilla, una melodía, y con un olor curioso, extraño. Eso forma parte de esa fenomenología paranormal en este tipo de apariciones, en este caso de imágenes, no de la Virgen, pero sí de imágenes religiosas. Bueno, pues fijaros en lo que os decía, pasar la imagen. Cuando vamos a Montserrat, ya hay mucho para hablar de Montserrat, ¿no? Incluso de por qué se celebra en Manresa la fiesta de la misteriosa Jun. La fiesta de la misteriosa Jun es una luz que procede directamente de Montserrat, baja directamente hasta la iglesia de la Virgen del Carmen. Por cierto, no es la actual, es la que había antiguamente. Esa cruz entra, se divide en tres, y justo en la capilla de la Santísima Trinidad, qué casualidad, se junta otra vez en una y se va otra vez al mismo lugar donde procede, que es en Montserrat. Bueno, eso ocurre un 21 de febrero del año 1345. A partir de ese momento, en Manresa se celebra la misteriosa Jun, es decir, la misteriosa luz. Un acontecimiento lumínico, ufológico de primer orden, trasciende y se convierte y se materializa en una fiesta, en una fiesta popular. ¿Os acordáis del Santo Ángel de Teruel? Aquí tenéis otro ejemplo. Un ejemplo más de si sabemos o no sabemos mirar. ¿Qué veis ahí? Jordi, no hables. Una imagen de la Virgen. Una imagen. Vamos a afinar más. Bien. Te iba afinando más. Digo, una imagen románica. Bien. una imagen estática y erática como son las imágenes románicas de esa época. Muchos veis una Virgen Negra. ¿Sabéis que no es una Virgen Negra? ¿Sabéis que en el año 2001 se hizo una restauración de la imagen y se comprobó que es madera de álamo y que tanto la cara como las manos son blancas? ¿Por qué están negras? Por la pintura que se dio en su momento, blanca, tenía mucho contenido en plomo, y eso con el tiempo, con los cirios, en fin, con la atmósfera y sobre todo con todos los peregrinos que iban, se ennegrecía. Y justo en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, se pinta todo negro. Bueno, pues cuando ha rescatado esas capas de pintura que hay, se han dado cuenta que no es una imagen negra. Ya lo decían las leyendas, qué curioso. Las leyendas siempre hablaban de que era una imagen blanca, que se fue ennegreciendo con el sol de Barcino. Barcino era el nombre que recibía Barcelona en aquella época. Pero siempre se hablaba de que era una virgen blanca. Sin embargo, la iconografía de ella siempre nos la han hecho transmitir y pensar que era una imagen negra con todo el simbolismo que tiene una imagen negra. Bueno, pues no es una imagen negra. Está ennegrecida porque se la ha pintado directamente a finales del siglo XVIII. Tal cual. Como ya estaba medio negra, por el plomo que tiene la pintura. Y lo otro es lo que decía una de las personas que están aquí presentes. Fijaros lo que tiene en su mano. ¿Qué tiene? Tiene un globo terráqueo, una esfera. Está representando el mundo. ¿Por qué decía que fijaros en lo que aparece en esta imagen? Porque está representando a la Tierra. Pero la Tierra redonda. Os puedo asegurar que en el siglo XII, a nivel oficial, a nivel científico y a nivel teológico, la Tierra decían que era plana. Entonces, una imagen negra, una imagen religiosa, fijaros en la iconografía tan importante, nos está transmitiendo una información científica de primer orden. Lo que tiene ahí, que pasa desapercibido, que parece que forma parte de esa iconografía tal cual y que queda camuflada de los distintos detalles, nos está diciendo que en el siglo XII el que hizo esta imagen sabía perfectamente que la Tierra era redonda y que no era plana. Y no deja de ser plana, a nivel oficial estoy hablando, prácticamente hasta que Colón descubre América, cuando se dan cuenta de la esfericidad y de que realmente no se había llegado a las Indias, sino que se había llegado a un continente totalmente diferente, porque la Tierra es esférica. Sencillamente, él ya lo sabía, Colón, sabía Colón perfectamente dónde iba. Y no os quiero hablar de Colón porque yo sé que mi compañero y amigo Lorenzo os ha hablado. Y no os hablaré de los mandingas que estuvieron antes que Colón. Y no os hablaré de los fenicios que estuvieron antes de Colón. Y no os hablaré de la flota de Zenge, del almirante chino, porque estuvo antes de Colón. Colón fue el último, pero lo contó y lo publicitó. Genial. Un buen personaje de marketing. Llega y lo cuenta. ¿Cuántos se quedaron en el camino? Muchísimo. Solo faltaba un cartel luminoso cuando llegaron las Indias, que decían las Indias here, porque vamos, ya estaban totalmente ya conocidas. Me refiero a las tierras, las Indias, algunas también. Esta no es el único caso de imagen románica donde aparece con el orbe en su mano. La tierra redonda. Lo sabían los griegos, y algunos locos medievales también lo insinuaron, pero con la voz bajita, porque era anatema, era motivo para ser declarado hereje directamente. Y sin embargo, en una imagen inocente, una imagen mariana, una imagen religiosa, te está dando esa información científica, te está dando una información geológica. ¿Os habéis fijado alguna vez en este detalle? Habéis visto muchas imágenes románicas, muchísimas. También aparece muchas veces el niño con la tierra y a veces encima una cruz. La cruz lo que está significando es Cristo reinando sobre la tierra, pero en definitiva otra vez el orbe, el globo terráqueo representado ahí. Ahí tenemos el Arca Santa de Santiago y también con toda la fenomenología que ocurre en Santiago de Compostela, en ese campo estelar en el año 814, cuando una vez más unas luminarias inciden sobre un sitio concreto, ese monte Libredón, ese lugar que luego después de ese avistamiento que ve el monje, un monje que se llama Pelagio o Pelayo, se lo cuenta al obispo Teodomiro. El obispo Teodomiro se lo cuenta a Alfonso II el Casto, que era el que reinaba en Asturias en aquella época. Alfonso II el Casto se lo cuenta a Carlomagno, que era el emperador que había en ese momento, y todos crean una confabulación. ¿Sabéis qué confabulación crean en ese año 814? Dos cosas. Primero, el apóstol Santiago es una especie de ciencia infusa que tiene Teodomiro. O sea, en ningún sitio aparece que es el apóstol Santiago y sus discípulos los que aparecen ahí. Nada, pero va el obispo Teodomiro y dice, ajá, los huesos del apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque lo digo yo. No hay ninguna prueba. Pero les viene muy bien, porque la moral de las tropas cristianas, acordaros que la invasión musulmana es en el 711, estamos en plena de la reconquista, esto aparece casi un siglo después, entonces hacía falta un acicate, un motivo de ánimos para las tropas cristianas. Vieron en Santiago Apóstol un momento perfecto. Teodomiro, junto con Alfonso II el Casto, que no tiene nada que ver con Alfonso II de Aragón, del escudo nobiliario que habíamos encontrado antes en Aragón, y junto con Carlomagno, crean varias cosas. Primero, el motivo suficiente para animar a esas tropas para luchar contra el invasor, contra las tropas sarracenas, contra las propias musulmanas, y el apóstol Santiago tenía todos los ingredientes para fortalecer esa fe. Era como el icono perfecto para que las tropas entraran en batalla diciendo, ¿veis? Santiago Apóstol nos ha favorecido, haciendo que a través de unas luminarias extrañas, de unas estrellas, el campo estelar, aparezca su sepulcro. Un sepulcro que inmediatamente se hace una ermita y que luego a partir de ahí se convierte en lo que todos sabéis, en esa fastuosa catedral. Pero el segundo plumazo. Por entonces había una herejía que estaba generando muchos quebraderos de cabeza, que era el priscilianismo. Prisciliano, un obispo de Ávila, pero que sin embargo se le declara hereje y se le decapita en Treveris, en Alemania, en el año 385, por un delito de opinión. Él no es hereje, para nada, él era obispo de Ávila. Sencillamente es el primer mártir que existe en la historia del cristianismo que muere por un delito de opinión. Sencillamente porque opinaba cosas diferentes a las jerarquías eclesiásticas de aquel momento. Bueno, pues la leyenda dice que sus discípulos le traen hacia la Galaecia antigua, que es la Galicia actual, que entra por el río Ullar, igual más o menos parecido al tránsito que hace Santiago Apóstol con sus discípulos, y con independencia de que esté o no esté enterrado en Santiago de Compostela prisciliano, eso es lo de menos. Después, si queréis, en petit comité os digo quién creo que está enterrado en Santiago de Compostela. El hecho es que interesaba muchísimo que la arca santa que aparece en el año 814 sea de Santiago Apóstol, porque se quita de un plumazo la herejía de Prisciliano, que estaba empezando a ser molesta porque había gente que seguía sus doctrinas, y eso que había muerto ya hace unos cuantos siglos, pero todavía seguía viva. Entonces se suplantan, y en eso la iglesia siempre ha sido muy hábil, se suplanta ese tipo de cultos que eran un poco reticentes, o por lo menos que eran molestos, con otro culto que es mucho más acorde, mucho más interesante para el sentir religioso del momento. Fijaros, por eso la importancia, algo que aparentemente no tiene mayor importancia, se convierte en algo de importancia capital. Por eso luego Santiago Apóstol aparece montado en su caballo, blandiendo su arma, su espada, y cortando cabezas a los moros. Interesa que esa figura aparezca, y se inventa ni más ni menos que una batalla, la batalla de Clavijo, una batalla que nunca existió. Por lo tanto, si no existió, tampoco estaba Santiago Apóstol, pero no es la primera batalla, luego aparece en batallas sucesivas. Es lo de menos. A partir de ahí surge el inconsciente colectivo, lo que interesa, porque es bueno para crear un estado de ánimo concreto, y ese estado de ánimo, es decir, este tipo de acontecimientos sobrenaturales, fueran reales o no fueran reales, sí que dejan huella, y dejan huella en el pueblo. Por eso en el libro, en La España Extraña, lo llamamos luces populares. Tiene este tipo de luminarias, de seres que aparecen siempre desde el punto de vista celestial, siempre desde el punto de vista espiritual, religioso, dejan huella en los pueblos. ¿En qué? En sus costumbres, en sus ritos, en sus cultos, en sus ermitas, en sus fiestas, como acabáis de ver, todo ese tipo de cosas. Incluso grabáis ahí una imagen, y con esta termino. Fijaros, hay, y por citar algunos ejemplos de Andalucía, no quiero citar Sevilla adrede, porque tanto José Manuel como Jordi están elaborando un libro fastuoso sobre la guía secreta de Sevilla, donde van a contar todos los entresijos, todos los lugares mágicos, secretos y prohibidos, aquellos que hay que entrar aunque te cueste la vida, pero merece la pena, porque hay experiencias que solo hay que vivir una vez. Algunos de estos sitios los van a relatar, por eso no he querido contar Sevilla, pero sí quiero contar un lugar que es Córdoba. Y además trae ejemplos de Málaga, mientras encontramos a Córdoba, y encontramos una de las cosas que quiero insistir, porque en Málaga hay lugares prodigiosos, hay lugares que tienen que ver con santos concretos como San Juan de Dios y su orden de los hospitalarios. Vendrá como monumento o como trono, mira, a ver, creo que es como monumento, es un trono de San Rafael. Se aparece bien, si no, no pasa nada. En Córdoba se dan muchas circunstancias, igual que pasa en Sevilla, igual que pasa en Jaén, igual que pasa en Almería. Pero, por ejemplo, si conocemos un poco la historia de San Juan de Dios, es decir, este personaje que tiene algo, a él le pasa algo sorprendente, era un librero. Imaginaros, estamos encima de una librería, dentro de un lugar donde rezuma la cultura. Él también era un librero, se llamaba, cuando se llamaba Juan Ciudad, antes de pasar a su nombre religioso, y en un momento le da un arrebato, tiene una crisis mística, vende su librería, vende los libros, se desnuda y va por los campos, casi casi como San Francisco de Asís, predicando la palabra de Dios. En Gaucín, en una localidad de Málaga, él se pierde, él corre peligro, en ese momento invoca la ayuda de Dios, aparece un niño y ese niño, que él identifica como el niño Jesús, le sirve para guiarle, y a partir de ahí es cuando él se da cuenta de que ha encontrado el auténtico camino, el camino no del eremita, sino el camino que tiene que fundar una orden para ayudar a los demás, y crea la orden de esos hermanos hospitalarios, esa gente que ayuda a todos los demás. Bueno, pues eso ocurre en un lugar apartado de Málaga, y surge precisamente el milagro, el fenómeno, para que se convierta en un lugar de culto. Y si vamos a Málaga ciudad, nos encontramos con la ermita de la Virgen de la Amargura, y esa virgen, esa ermita, tiene mucho que ver con la historia de un bandolero que le persigue la Guardia Civil. Evidentemente tiene que ser a partir del 1844, que es cuando el duque de Ahumada crea la Guardia Civil. La leyenda no especifica fecha, pero ya hago esta acotación histórica. ¿Y qué ocurre? Busca protección, busca refugio para que Zamarrilla, como así se llamaba este bandolero, no sea detectado. Y la Virgen le protege. ¿Y cómo le protege? Haciéndolo invisible. Entra la Guardia Civil, un poco como en la película de Monty Python, entra ahí toda una corte de romanos, de legionarios, y no aparecen por allí, por ningún lado. Bueno, pues evidentemente Zamarrilla tampoco aparece. Él se da cuenta de que es un milagro. Imaginaros, una persona descreída, una persona que nunca había pisado un lugar religioso, que nunca había entrado en una iglesia, y mucho menos una ermita, que nunca había invocado a la Virgen para que le protegiera. En ese momento le invoca y la Virgen le protege haciéndole invisible. Bueno, ¿qué es lo que hace? Le coloca un clavel blanco en el vestido, y se conforma y se transforma de una forma inmediata en rojo porque sangra. Bueno, pues esa, que es una leyenda, se puede atestiguar, se puede manifestar día a día aquel que vaya a esa ermita de la Virgen de la Amargura, porque sigue teniendo ese clavel. Pues a rosa, depende también en qué versiones se dé de la leyenda, tanto blanca como roja, según en qué día, según en qué festividades. Tiene que haber una leyenda, y además una leyenda actual, del siglo XIX, prácticamente de antes de ayer. Y con esto quiero terminar. Hay muchas más cosas, pero no interesa tampoco que sepamos demasiado, porque los datos, al final, nos pueden hacer perder lo esencial. Y lo esencial es la realidad. La realidad de nosotros mismos, que nosotros en definitiva somos lo importante. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí detrás? Os he dicho ya la referencia, esto es Córdoba y esto es un trono, el trono de Rafael. ¿Por qué a San Rafael? ¿Os habéis dado cuenta por qué a algunos arcángeles se les llama San Rafael, se les baja de categoría? No tiene sentido, si es un arcángel, es más que un santo, sin embargo se le llama San Rafael, igual que San Miguel. Y se levantará la cabeza, es como que a un general llamarle teniente, queda así como feo, ¿no? Bueno, San Rafael, el que esté en Córdoba y esté como omnipresente es por algo, no es por un capricho de un escultor que dijo, voy a poner a San Rafael, y no es el patrono encima de Córdoba. ¿Por qué? Fijaros el dato, qué curioso. Y aquí hay una historia, y hay fechas, y hay nombres. Hay un mercedario de la Orden de la Merced, que era Fray Simón de Sousa, que en un año concreto, da igual, lo digo, pero tampoco hace falta que lo retengáis, en 1280, él pasa una enfermedad, una epidemia que está asolando la ciudad, que es la peste. Él la pasa, pero tiene la suerte, este fraile, de no morir de esa peste. Pero hay mucha gente que muere. Es una, más que epidemia, casi una pandemia, no solo está afectando a Córdoba, sino a otras ciudades. Y el hecho es que él se recupera, y cuando se recupera tiene una visión, una aparición. Se le aparece ni más ni menos que San Rafael. Y San Rafael en persona le dice el remedio para evitar la peste en Córdoba. Y el remedio es tan sencillo como eso. Dice, si me erigís una estatua en mi honor, yo haré que Córdoba sea una ciudad protegida por mí y evitaré la peste, no solo la que os está asolando ahora, sino para siempre. Y efectivamente, qué curioso, que cuando se empiezan a constituir estos tronos de San Rafael por distintas partes estratégicas de la ciudad de Córdoba, la peste desaparece, pero desapareció tanto en el siglo XIII como en siglos sucesivos. Ya no ha vuelto a aparecer esa peste. Y este es uno de los muchos fenómenos que se ha dado en Córdoba, porque posteriormente, tres siglos después, a un sacerdote, Andrés de las Roelas, le ocurre otro fenómeno sorprendente, no asociado ya a la peste, porque la peste ya quedó totalmente eliminada gracias a esta especie de conjuro, a este pacto secreto que hace San Rafael con San Simón, o Fray Simón de Sousa, sino que Andrés de las Roelas tiene otra cosa sorprendente. Estamos hablando de mediados del siglo XVI, se le aparecen otras personas, una especie como de peregrinos de la historia que os he contado antes, tanto con Zamora como con Valencia, y lo que le dicen es algo curioso. Una vez más está asociado a las reliquias. Estos personajes, estos mancebos, como así los describe él en sus memorias, le dicen que tiene que hacer algo concreto e inmediato para que aparezcan unas reliquias de unos santos mártires de Córdoba que están enterrados en un muro de la iglesia de San Pedro. Hasta ese momento nadie sabía nada de esas reliquias, pero gracias a esta revelación que le hacen estos peregrinos, que inmediatamente desaparecen de su vista, él indica el lugar exacto donde le dijeron, y efectivamente ya aparecen esas reliquias, unas reliquias que se habían dado por perdidas, por desaparecidas. Una vez más, es como si Córdoba, esta ciudad, quedara bendecida por este tipo de señales prodigiosas, que luego se concretan con hechos reales, con, en este caso, con el hallazgo de esas reliquias que siguen siendo veneradas en esta iglesia en Córdoba. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y os cuento esto, y hay muchos casos más, y si queréis ir pasando un poco distintas imágenes que os traía preparada, quería hablaros un poco del simbolismo, del crismón, el por qué las cruces, por ejemplo, han tenido distintos significados en función del contexto que lo veamos. Quería hablaros de un lugar muy especial, por ejemplo, de Portugal, que es la Quinta da Regaleira, un templo masónico, para disfrutar, para aquellos que les encanta el símbolo, para regocijarse y sobre todo para interiorizar cada elemento que allí uno se encuentra. Un lugar que os recomiendo, está en Sintra, no lo perdáis, sé que algunos de los que estéis aquí habéis permanecido durante unas cuantas horas en esta Quinta da Regaleira. Y quería hablaros de más cosas, pero sé que el tiempo es el tiempo. Siempre hay que hacer y hay que conjurar lo posible para que el tiempo no exista. Pero qué bueno, ¿no?, que durante unos minutos hayamos podido estar reunidos todos para poder compartir este tipo de conocimientos, que en definitiva son cosas que yo he ido aprendiendo con el tiempo, que os he querido transmitir, pero siempre, siempre, y ya con esto termino, para que haya un coloquio, para que haya una tertulia, que también tiene su encanto, pero siempre con un denominador común. Pero fijaros, y con esto yo creo me conformo, si os acordáis de esto que os voy a decir ahora. Hemos visto muchas imágenes, he podido contar más o menos las cosas, mejor o peor, os he podido transmitir la emoción que yo he sentido en estos lugares en los que he estado, pero siempre fijaros en algo, que es, a partir de ahora, cada vez que vayáis a una cueva, y no he hablado de cuevas, sino he hablado de megalitos, que también sería largo de hablar, pero cada vez que vayáis a una ermita, a una catedral, a un santuario, fijaros. Siempre fijaros en todo y daros cuenta de que un lugar mágico no es un lugar mágico o es un lugar de poder por el mero hecho de ser un lugar de poder porque lo diga un libro o porque lo diga una leyenda o porque lo diga un conferenciante. No, es un lugar de poder porque nosotros como personas, como seres individuales, lo activamos. Cada vez que estamos en ese lugar, nos estamos impregnando de esa energía. Nosotros lo activamos, es como si fuéramos el interruptor. Santiago de Compostela no sería nada, es decir, sería una obra artística de distintos estilos y con un pórtico de la gloria prodigiosa, pero no sería nada si no estuviéramos allí, si no lo pudiéramos contemplar, si no fuéramos testigos del prodigio de cada día, del momento, de poder tocar sus piedras, de poder rezar, de poder meditar en algunos de sus lugares. Nosotros somos los que nos beneficiamos de esa energía, pero aquí está lo bueno: nosotros también estamos dejando nuestra impronta, estamos dejando nuestra energía para que también se canalice y sirva de ayuda para los demás, para los que lleguen, para los que están todavía por localizar ese enclave. Y la segunda conclusión: os he dicho más de una vez, por activa y por pasiva, que os fijéis, que observéis siempre cada elemento, lo entendáis o no lo entendáis. Hay cosas que nos están llegando directamente al alma, hay mensajes que nos llegan directamente al corazón, pero la mejor forma para saber que eso nos está llegando, además de una forma directa, de la forma que nos tiene que llegar, de una forma pura, sin intermediarios posibles, es aquellos lugares donde realmente nos sintamos reconfortados, donde nos sintamos a gusto. Y esos lugares, de alguna forma, los sentimos. No hace falta que nos lo diga nadie. Sabemos en qué lugares estamos cómodos y en qué lugares estamos incómodos. En los lugares que estemos cómodos, hay que darnos cuenta del momento en el que estamos viviendo, de sentir ese lugar. El lugar no solo son capiteles, no solo son arquivoltas, no solo son tímpanos, no son portadas, ni son pilastras. El lugar es la energía que se desarrolla en ese lugar. Y la clave, y esta es la conclusión, una de las muchas conclusiones que podemos sacar, es que tenemos que saber mirar. Porque como se dice en una película de José Luis Garci, Canción de cuna, hay una frase que se repite dos o tres veces, pero que me parece que es un buen ejemplo, una buena axioma, un buen resumen de todo esto que estamos comentando. Saber mirar es saber amar. Muchas gracias. No sé cómo vamos de tiempo, pero me imagino que se habrá tiempo para alguna que otra pregunta y para alguna curiosidad. No, cuando se habla de vírgenes negras hay que ver mucho su época y su contexto. Cuando se habla de vírgenes negras, en el sentido estricto de vírgenes negras, no correspondería a ninguna de estas vírgenes que tú acabas de citar. Pero vírgenes negras tienen que ser vírgenes que se han hecho en el siglo XI, siglo XII y algunos en principios del siglo XIII. Tienen que ser negras. Cuando digo negras, es o bien que la madera sea negra o que realmente se haya pintado de negro desde el primer momento. Tienen que no medir más de una altura determinada, que son 90 centímetros, no mucho más. Ya no serán vírgenes negras. Son las tres, claro. Tamaño, la misma, sí, estética. Pero no son románicas estas vírgenes. Es decir, la Virgen de Guadalupe no es románica, y la Virgen de Regla no es románica, y la Virgen de Covadonga no es románica. Es decir, otra cosa son las leyendas que se asocian a ellas, pero las que nos han llegado, las que nos han transmitido, no lo son. Ojo, cuando hablamos de vírgenes negras, por extensión también se incluyen a las vírgenes morenas. Las vírgenes morenas no son vírgenes negras, es otra historia. De las vírgenes morenas, primero, ya es una iconografía distinta, son posteriores, por lo tanto carecen de ese simbolismo iniciático que tienen las vírgenes negras, y sobre todo también carecen de esa referencia a los caballeros templarios, que casi todas las vírgenes negras están asociadas a los caballeros templarios, de una forma o de otra. Pero todas esas, y de esas tres son importantes, pero dos son claves, porque también están marcando dos lugares, dos epicentros telúricos importantes en nuestra geografía sagrada, mariana y mágica, que es Covadonga y que es Guadalupe. Sí, pero me refiero, no, evidentemente digo, pero estoy hablando de los lugares. La Virgen de Regla tiene muchísima importancia, pero sin embargo, Chipiona, por ejemplo, no está señalizado dentro de los lugares mágicos con la categoría de estos dos que acabo de citar. Todos son importantes, y evidentemente cada pueblo y donde todos hemos nacido son lugares muy importantes. No estamos rivalizando ni estamos haciendo lugares de primera, de segunda ni de tercera, en absoluto. Estamos hablando de que dentro de esos chakras planetarios que os decía al principio, dentro de esos siete chakras que se pueden asociar a la península ibérica, de esos siete, dos son los que toca. Es decir, uno estaría en Covadonga y el otro estaría en Guadalupe. Y se podría explicar por qué, tengo mis argumentos y mis razones, el por qué, por ejemplo, Covadonga se asociaría al primer chakra, al chakra raíz, al chakra generador. Tengo mis razones, igual que por qué Santiago de Compostela está asociado, por ejemplo, al chakra de entrecejo. No, perdón, Santiago sería el último, pero sin embargo el Escorial estaría en el entrecejo, por el conocimiento, y Santiago por la espiritualidad. ¿Y Liébana? ¿Eh? ¿Liébana? Liébana no estaría, vamos a ver, dentro de estos siete no estaría Liébana. ¿Por qué? Porque Liébana tiene una característica muy concreta. Es sagrado por una referencia que es el Lignum Crucis. Es decir, estaríamos hablando de lugares sagrados por otras circunstancias, no porque se den varios elementos que le confieren con esa categoría, vamos a ver, de chakra geográfico, ¿no? Todos ellos son importantes, pero no sé si ha quedado claro de que una cosa son las vírgenes negras, que tienen que tener una serie de requisitos. Hay un libro de Charles Wigen, que es un autor francés, que escribió en el año 75 un libro que se llama Le Vigenema de las Vírgenes Negras, donde te dice detalle por detalle lo que tiene que tener una virgen negra para ser considerada como tal, tanto en España como en Francia. Luego hay vírgenes morenas y luego hay vírgenes blancas, y luego hay vírgenes que se han considerado de negras que no lo eran, no lo eran porque luego se confirma que no. Te digo dos ejemplos: una, el caso de la Moreneta, de la Virgen de Montserrat. La otra, ¿sabéis cuál es? También no hace falta irnos muy lejos. La Virgen de Nuria siempre se ha considerado una virgen negra, y sin embargo en las últimas pruebas, los últimos análisis, sobre todo la última limpieza que se hizo, se demostró que era blanca, blanquísima. No tiene nada que ver. La negritud vino posteriormente, vino por los cirios, vino por la mugre, vino por la pintura que se hizo posteriormente, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? ¿Que son menos sagradas? No, en absoluto. Lo que pasa es que la negritud nos remitiría a un tipo de elementos esotéricos, pero esotéricos de un momento muy concreto que tiene que ver sobre todo con el siglo XII y con el siglo XIII. Por eso, cuando se hacen escas catedrales en Francia dedicadas a Nuestra Señora, y todas ellas a raíz de los cistercienses y a raíz de la orden templaria, se vuelve otra vez al culto de la diosa madre, es decir, a la Virgen. Hasta ese momento estaba marginado. Bueno, pues a partir de ese momento se empezaron a construir catedrales, y catedrales bajo la advocación de una Virgen, en general de una señora, de Nuestra Señora de Nuestra Señora de Notre Dame, de Nuestra Señora de Puy, de Bethelay, da igual. Bueno, pues las siete principales catedrales en Francia, según la tesis de Louis Charpentier, tienen un reflejo en la tierra, igual que un reflejo en una constelación concreta en el cielo, que es la constelación de Virgo, la constelación de la Virgen, de la Madre. Qué curioso, ¿casualidad? No es casualidad. Bueno, pues ahí tienes un dato más, un dato astronómico reflejado con un dato arquitectónico, y un dato arquitectónico que nos refleja un lugar geográfico, en este caso varios lugares geográficos, y además con una distribución determinada. Eso nos lleva a otro tipo de reminiscencias. Pero siempre fijaros, las vírgenes negras son muy pocas, no hay demasiadas. Tienen que tener unas características comunes. Todas las demás son vírgenes que tienen una historia milagrosa, una historia prodigiosa. Seguro, y la Virgen de Regla, que os voy a contar de la Virgen de Regla, que no sepáis. Pero siempre fijaros más en el trasfondo, es decir, en lo que hay que la singulariza a esa vocación mariana, que la singulariza de otras. La Virgen es una en todas, pero sin embargo, ¿por qué se la individualiza tanto? Muchas veces tiene un porqué, y se la individualiza porque se la asocia al lugar de la aparición, o se la individualiza por algo que en su momento hizo, y eso es lo que la convierte en un centro especialmente sagrado, un centro mariano, porque, y esto es otro de los leitmotiv que no os he dicho antes, pero os digo ahora, siempre lo importante es el lugar donde aparece una imagen, donde aparece una virgen, o donde aparece algo extraño que rompe nuestros cánones científicos, nuestro método cartesiano. Siempre que nos rompe nuestros esquemas, lo que nos está indicando es que lo importante es el lugar. Y siempre que ha aparecido una virgen, tanto la de Regla, como la de Guadalupe, como la de Covadonga, lo que nos está diciendo es que lo importante no es en sí la imagen religiosa, sino es el lugar donde se aparece, donde se manifiesta. Hombre, Lourdes, pero bueno, ya no me voy a las famosas, ya me voy a otro tipo, vamos a más, a las nuestras. Tenemos unas cuantas nosotros, no tenemos que tirar de vírgenes foráneas, por decirlo así. La Virgen siempre es una, pero siempre lo importante es el lugar, siempre. Lo demás son fuegos artificiales. No sé si me entendéis con esto. Es decir, la aparición, las luces, el que el agua sea milagrosa, que sea terapéutica, son fuegos artificiales. Lo que te está indicando siempre la aparición, y os puedo contar cientos de ejemplos de estas características, es que me tenéis que construir, es como si la imagen hablara, dice, me tenéis que construir una ermita justo en este lugar donde ha aparecido, porque si me la construís 100 metros más allá, yo haré lo posible para volver otra vez a aparecer en el lugar de origen. Si es en un árbol, volverá a aparecer esa imagen en un árbol. Si se la quiere construir la iglesia o el santuario, pues en un lugar más llano, por ejemplo, los materiales se derrumbarán durante la noche y luego hay que volver a construir, hasta que por tercera vez consecutiva se darán cuenta de que donde hay que construir siempre ese santuario es en el mismo lugar donde aparece, no 5 metros más allá. Eso lo repiten continuamente todas las leyendas, continuamente. Luego, ¿qué conclusión puede sacar? que lo importante es el lugar. Eso es lo que nos da el poder. Eso es lo que nos infiere ese tipo de energía. Energía, a veces, terapéutica. Hay gente que se cura. Porque las aguas, os puedo asegurar que hay muchas aguas que tienen propiedades terapéuticas. Seguro, no me cabe ninguna duda. Oye, otra cosa es que nosotros activamos esas aguas. Nosotros somos el interruptor, como os decía. Nosotros hacemos que esas aguas tengan ese efecto terapéutico sobre nosotros. Y sobre otras personas no les hace nada. Hay un juego muy sutil ahí. Pero este juego sutil nos llevaría a unas conclusiones muy curiosas. Hay apariciones que han generado cultos, que han generado verdaderas devociones marianas. Y algunas... Sí, por ejemplo, la aparición del Escorial. Claro, cada pregunta tiene su intríngulo y su mejunje, ¿no? Y nos podríamos tirar tiempo, pero bueno, respecto a San Andrés, se ha especulado muchísimo. No hay ninguna prueba de que haya estado aquí en las puertas de Santiago. Por tanto, ¿quién podría haber estado? Puede haber sido Santiago, puede haber sido San Andrés. De hecho, hay muchas localidades, esa toponimia que os decía que os fijarais, que tiene que ver con San Andrés. Si estamos en Galicia, por no ir más lejos, tenemos a San Andrés de Tixido. San Andrés de Tixido es un lugar potentísimo a todos los niveles. Y el que no va de vivo, va de muerto, así que espabilar. San Andrés tiene mucha simbología, además ya sabéis, San Andrés siempre muere en una cruz con un aspa, y esa es la simbología que tiene San Andrés, pero esa simbología se tiene unas connotaciones esotéricas muy importantes. Fijaros, en el Escorial, cuando vayáis, hay un elemento que nadie se fija, y es cuando se entra en lo que es la iglesia del Escorial, no tanto en las distintas dependencias del Escorial, pero lo que es en la iglesia es un lugar también prodigioso. Bueno, pues ha habido gente, por ejemplo Daniel Rubio, que es uno de los geobiólogos más importantes que tenemos en España, que dice que justo donde está el cuadro de San Andrés, está San Andrés conversando con Santiago Apóstol, en ese lugar, con donde tiene su cruz, además que la lleva a cuestas, es el lugar donde confluyen las dos energías principales eróticas del Escorial. Y ese sería, según él, el punto importante de primer orden a nivel energético, donde se podría medir, donde se puede cuantificar, ¿no? Y sin embargo, el que te lo está marcando es un cuadro de San Andrés. Curioso. En el Escorial, o en Santiago de Compostela, ¿sabéis cuál es el punto más energético? Santiago, muchos hemos ido, hay gente que hace el ritual, por desgracia han puesto una valla en el parte luz del pórtico de la gloria, no se puede ponerlo de la mano, ya no se puede dar el golpecito de la cabeza en el santo de los croques, que siempre la gente lo da en el contrario, se equivocan de santo, porque no hay que darlo ahí, hay que dárselo al que está en el otro extremo, que es el maestro Mateo, para que nos contagie un poco, nos contagiemos de su sabiduría. Bueno, pues el lugar donde se hizo una medición por parte de Blanche Merch, que es una investigadora francesa, que se hizo en los años 80, donde estuvieron midiendo distintos templos, se dieron cuenta que hay una medida energética dentro de la escala o del biómetro de Bobis, una medida energética que se mide a través del péndulo. Entonces establecieron una serie de categorías energéticas, ¿no?, para saber si ciertos lugares tenían más o menos energía. Y midieron templos egipcios, catedrales cristianas y templos budistas, todo lo que pudieron, ¿no? Bueno, pues más o menos cuando una iglesia, una catedral o un templo tenía una energía espiritual potente, estaba normalmente entre las 16.000 y 18.000 unidades de energía, siempre dentro de la escala de Bobis y siempre dentro de estas mediciones que hizo Blanche. Bueno, pues cuando llegan a Santiago de Compostela se quedan estupefactos, porque si es verdad que dentro del templo oscilaban en general dentro de esas 16.000, 18.000 unidades de energía, había un punto concreto donde se iban a las 21.000 unidades energéticas en el biómetro de Bobis. Nunca antes habían detectado tal magnitud, tal intensidad energética. Y ese lugar concreto en Santiago de Compostela es el sitio donde el peregrino, una vez que sube las escaleras que están encima de la cripta, tiene que dar el abrazo al santo, a la esclavina del santo, porque hay que dar el abrazo de espaldas. Este año ha sido superior a la de otros años anteriores, lo cual nos satisface, ya que nos hace constatar que el interés de cada año va en aumento en esta jornada del misterio. sobre todo a los que nos gustan esas situaciones que a veces se presentan como muy especiales, resultándonos en muchos casos increíbles y en otros muy difíciles de demostrar, pero que a todos nos parecen absolutamente fascinantes. Han sido unas jornadas que nos han vuelto a demostrar cuántas preguntas siguen sin respuestas concretas y cómo estamos rodeados de múltiples entornos desconocidos y que sin que nos demos cuenta pueden influir en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de conceptuar lo que creemos como real. Todo ello puede servirnos para detenernos ante determinadas situaciones e intentar analizarlas con más sosiego. En este sentido, quiero dar las gracias a todos los investigadores de estos fenómenos que con su dedicación, esfuerzo y paciencia logran ponerlos algo más a nuestro alcance y vislumbrar cuánto puede haber de realidad. De manera más concreta, agradecer a los ponentes de esta jornada la excelente exposición de sus recopilaciones y experiencias, mediante las cuales hemos podido apreciar, al escucharlos en persona, cómo han logrado introducirnos de pleno en cada uno de los distintos misterios estudiados, llegando en muchos casos a vivirlos juntos con ellos. Todos los ponentes, como se sabe, son portadores de un acreditado currículum en el estudio de enigmas, historias, temas paranormales, ufología, simbología, parapsicología y del mundo del más allá, lo que los hace expertos en estas materias, y agradecer que sus conclusiones no se las guardan para sí, sino que contribuyen a difundirlas mediante su colaboración en múltiples revistas y programas de radio y televisión. Por todo ello, les expreso mi felicitación, y de igual modo, como agradecimiento, pido un aplauso personal para cada uno de ellos. Por favor, para José Manuel García Bautista, un aplauso. Para Jordi Fernández Cabrera, otro aplauso. Juan Ignacio Cuesta Millán, por favor, otro aplauso. Para Bruno Cardeñosa Chao. Para Lorenzo Fernández Bueno. Y para Jesús Callejo, que lo hemos tenido hoy aquí. Por último, también un entrañable recuerdo para Juan Antonio Cebrián, que está presente en todos nosotros. Extiendo mi agradecimiento a todos los colaboradores que han hecho posible esta Semana del Misterio, organizada por la tertulia literaria Ágora del Círculo Don Cecilio de Triana, así como a su presidente, Rafael Pérez Roldán, al presidente del comité organizador, Luis Cañete, al secretario, José Felipe Retuerta, y a Soledad Fernández por su cartel. Y de nuevo, a todos vosotros muchas gracias por vuestra asistencia, la cual nos hace sentir que vamos por buen camino. Y esperamos no solo volver a realizar la semana el próximo año, sino que a lo largo del curso que viene también queremos organizar otras jornadas cortas sobre estos temas que duren uno o dos días y que se anunciarán a su debido tiempo. Sin nada más, un saludo y buenas noches para todos. Queremos hacerle un pequeño obsequio, una pequeña entrega de nuestro remate en Sevilla. Nuestro remate en Sevilla, que seguro, seguro, yo no sé si llegará a las 21.000 unidades o no, pero que no ha costado la misma vida subirlo, bajarlo 40 veces, ¿no? Y sobre todo rehacerlo. Así que muchísimas gracias por tu intervención, y aquí tiene un pequeño detalle de nuestra presentación. Y ahora, como no puede ser menos, queremos agasajar. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. La figura de Juan Antonio Cebrián. Para ello, queremos mandarle un abrazo muy fuerte a su viuda, a Silvia, y quiero que las dos personas que han estado a nuestro lado en el comité organizador, que sean los responsables de entregárselo a Jesús Callejo, para que se lo haga llegar a ella y a toda su familia. Por favor, José Manuel y Jordi. Me gustaría que este presente que ahora le vamos a dar a Jesús Callejo no representarán ni siquiera las jornadas que hemos hecho aquí, sino que perdón si me emociono un poco, que representase todo el amor que sentimos los andaluces, los que hemos oído a través de Onda Cero todos los programas que nos ha regalado Juan Antonio Cebrián. Pues yo quiero que todo esto lo reunamos, lo juntemos y lo pongamos y lo plasmemos allí, porque eso es lo que se va a llevar Jesús a Madrid para dárselo a Silvia Casasola. Y yo quiero que esta placa, junto a este gran abrazo y a este gran aplauso que vamos a dar ahora, pues sea todo lo que él se lleve. Muchas gracias. Por favor, que lo lean. Bueno, pues la tertulia, la asociación ha querido grabar en esta placa que lleva un poquito del corazón de todos los que nos consideramos rosaventeros, algo así como a Silvia Casasola, en memoria de Juan Antonio Cebrián, director de La Rosa de los Vientos, de Onda Cero Radio, de la comisión organizadora de las Semanas del Misterio, que promueve la tertulia literaria y científica Ágora. Fuerza y honor. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.